Yo soy el negro Tizón, aquí les traigo este ritmo, sabrosito y picosón. A bailar yo les invito, mami. Ya llegó, ya está aquí el negro Tizón. Ya llegó, ya está aquí el negro Tizón. Remedio para las penas, remedio para la inflación. No le hagas caso a las deudas ajenas y vente a bailar con el negro Tizón. ¡Mamita! Ya llegó, ya está aquí el negro Tizón. Ya llegó, ya está aquí el negro Tizón. ¡Cumbia! Para Denver, Colorado. ¡Baile, baile! Ya llegó, ya está aquí el negro Tizón. Ya llegó, ya está aquí el negro Tizón. Yo soy el negro Tizón, aquí les traigo este ritmo, sabrosito y picosón. A bailar yo les invito, mami. Ya llegó, ya está aquí el negro Tizón. Ya llegó, ya está aquí el negro Tizón. Negro, negro, negro, negro Tizón. Negro, negro, negro, negro Tizón. Negro, negro, negro, negro Tizón. Negro, negro, negro, negro Tizón. Negro, negro, negro, negro Tizón. Negro, negro.